Me caso el 7, prepárate el 8. Era una de las posibilidades. Linda. Consejos para no roncar era otra. Ajá. También la educación de los niños. Vas a ver cuando venga tu padre, sí. Nuestra famosa sección, o bajate de ahí que te rompo el alma. Maldito demonio. Pero no, en vista de el espectáculo del ensayo de las murgas, sí. Hemos elegido la monografía Todo el año es carnaval. Ah, detrás de tu desvío. Es tu Se tipo. Trata de un informe de nuestro equipo de producción acerca de las industrias. ¿Hay industrias? De, que el carnaval prohija. La industria del papel picado, de la careta, del de la pomo. Serpentina, del pomo, si me permiten la expresión, pesada. De la murga, del disfraz. Claro. De la careta, de la espuma, de la serpentina. Del tambor. De la matraca. De la matraca. Sí, dígamelo a mí. Bueno, del silbato. Sí. Sí. De la cornetita. Sí, señor. Sí, pero son todas industrias diferentes que confluyen. Diferentes industrias. Pero también de los peligros del carnaval. Por ejemplo, infinidad de personas se tragan la corneta durante el corso. Por ejemplo, al tomar aire para volver a soplar, se olvidan de apartar la boca de la cornetita y como es pequeña se le mete dentro del aparato respiratorio y ahí se produce... Un sonido raro en principio, ¿no? Porque... No, hay gente que incluso cada vez que expele el aire toca la corneta, con lo cual la seriedad de su discurso se ve seriamente perturbada. El tipo está diciendo, señores del Congreso. Y para curar esa patología no llaman a un enfermero, llaman a un afinador, por ejemplo. Generalmente esa gente se dedica a oficios donde sea conveniente tocar la corneta. En un tiempo eran se hacían mayorales y se adelantaban a los tranguáis y anunciaba su llegada. Pero los tranguáis ya se fueron. Ahora son, como dice usted, afiladores, vendedores. Trabajan en los cuarteles. Y maniceros. Bueno, claro. Maniceros, del siguiente modo. Usted mientras aspira, tiene que decir para adentro, ¡manice! A ver cómo es, de vuelta. ¡Manice! Y después sopla. Que no se le ocurra fumar a ese hombre, ¿eh? Sí, sí. Se le escucha más la corneta que el manises. Siempre pasa lo mismo. Sí. Hágase la siguiente experiencia. Póngase a un lado una corneta y del otro un maní. Verá que la corneta suena más fuerte siempre. Siempre. Si no, las bandas tocarían maníes. Claro. Y es más, Louis Armstrong hubiera sido un manicero fenomenal. Anises. Bien, pero eso como ejemplo, todavía no empezamos, estamos simplemente anoticiando al público. Levante la mano el que forma parte de alguna murga. Lo dicho, todo el mundo, lo que me habían dicho, todo el mundo en Montevideo forma parte de alguna murga. En cambio, levante la mano el que no forma parte de ninguna murga. Nadie. Lo dicho, nadie. Casi nadie. Seguramente los que levantaron la mano, los pocos, son extranjeros. Sí, probablemente las dos chicas eslovacas, que son de Bratislava, ciudad que se caracteriza por la total ausencia de murgas. Los ausentes de Bratislava, se llama la única murga. Se destaca Bratislava por no existir allí la murga, los asaltantes con patente. La gente que odia el carnaval va a pasar los carnavales a Bratislava, yo, por ejemplo. Sí, sí. Muchísima gente, se llena Bratislava cuando llega el carnaval. Bueno, le digo que yo he sido fabricante, primero de papel picado, lo que he contado muchísimas veces, Acá con el señor fabricamos papel picado. Sí. Qué fácil. Se toma papel, sí, se lo pica. Se contrata una gallina eventualmente. Y se lo vende. Pero generalmente hay una corruptela que es la de juntar el papel picado una vez que termina el corso, embolsarlo de nuevo y venderlo así noche tras noche. Y en la última noche de carnaval ya es poco el papel que queda. Está, las bolsas están llenas de pelusa. Se engrosa el volumen del papel picado recogido de la calle después de la noche del primer corso, que es el capítulo este, con otras cosas como tapitas de gaseosa. Exactamente. Sí, y pero... basuras de toda índole. Es muy peligroso. Es decir, nosotros hacemos 2 toneladas de papel picado y en la última noche vendemos 5 toneladas. Sí. Pero eso trae todo tipo de suciedad. Bueno, sí, y es peligroso porque cae en bloque, es como cartón corrugado más que papel picado. Lo que y la gente, a la gente incluso le gusta más. Le gusta más, o sea, el no papel importa, ese es corrugado. Una industria. Está floreciendo la cosa? Industria de la careta. Sí. Ah, la careta. La careta. Sí. La gente ya no se conforma con las caretas elementales de otrora. No, con el piolín, dice usted. Y el piolín, una cosa de cartón. Donde cualquiera podía reconocer que el tipo que estaba ahí era otro, no el de la careta. Claro, te ponías la careta y era tan elemental, sí, tan dura. Burda, charra. Era, claro, entonces seguro que es un tipo con una careta. Ahí está. Eso es lo malo. Y ahora sí, la gran careta, mire, tiene el don, tiene la característica de confundir hasta el punto al paseante desaprensivo que cree que el que lleva la careta es aquel que la careta representa. ¿Y sabe cómo lo logramos? ¿Cómo? Es imposible. Cirugía. Hace una cirugía para el carnaval. Hace una cirugía, exactamente. Bien, en vez de venderle, ponerle una careta del zorro, sí, le hacemos cirugía, una cirugía inútil, porque justamente el zorro va de antifaz. Esas fueron las primeras, el zorro, el llanero solitario y Batman. Pero yo, por ejemplo, quiero tener la buenas careta... Tardes. Buenas tardes. ¿El señor quiere careta? Sí, por favor. Sí. ¿Qué careta quiere primero? ¿Qué tipo de careta? ¿Qué alcance? La de Bob Esponja. ¿Lo conoce? ¿Es un japonés, un oriental? ¿Bob Esponja? No, es un personaje de los niños que es cuadrado como una esponja y amarillo. No lo tenemos en el catálogo. ¿No lo tiene en el catálogo? ¿Pero es algo novedoso de afuera? No, pero ¿y caretas de celebridades? Sí, pero esas son las que... Eso es lo que mejor trabajamos. Escúcheme, yo quiero la careta de Obama, del presidente de Estados Unidos. Del presidente Obama, sí, la tenemos. Barack Obama. De Barack Obama. Tenemos, mire esta. ¿Qué le parece? Pero ese... Esa es la foto de un señor. Nosotros ahora le hacemos una cirugía, sí, que usted va a quedar igual a Barack Obama. ¿Sí? Cuando termine el carnaval viene de nuevo y sí, le lo bartonizamos. Claro. Ah, después me reintegro. Bueno, claro, señor. Ahora, usted puede quedarse con la cara de Obama, pero no le va a convenir. ¿Se cree que va a ser presidente de los Estados Unidos? ¿Va a llegar a la Casa Blanca y decir soy Obama? Y claro, lo van a creer, no es tan fácil. No. Pero ¿y cómo van a recordar mi rostro? ¿Cómo se recupera? No, le sacamos una foto. Una estamática. Claro. Ah, bueno. Tenemos también un precio, sí, un poco más alto, la doble careta. Por ejemplo, para adelante usted presenta el aspecto de Obama. Ajá. Y para atrás el de George Bush. Sí. Ah, como Jano, pero... Como Jano. Sí. Ah, mire. Disculpe. Cirujano somos, sí. Claro. Usted se da vuelta y es Bush. Así de bueno. Fácil. Hay mucho que se da vuelta y es otro, ¿no? Pero... Y tenemos, y usted puede además decir, este soy hasta 2009, por ejemplo. Es como el año nuevo y el año viejo, el disfraz es más completo. Y dígame, sí, y ¿se puede entonces elegir como una careta, una cirugía, también de otro género? ¿Ser hombre de un lado y mujer del otro? Ya lo veía venir, ¿eh? ¿Por dónde le conviene ser mujer? ¿Por adelante o por atrás? Hacemos parejitas, por ejemplo, tenemos Brad Pitt y Angelina Jolie. Ah, a usted le va a gustar otra que tenemos ahí, que son Richard Burton y Liz Taylor. No viene sobrando. Esa viene quedando así, no la pide nadie. Ya. Pero está bueno eso, ¿eh? La pareja famosa. De pareja que andan el uno con el otro. Claro. Que andan pegados como si fueran... Bueno, no importa. Sí. Si usted no tiene presupuesto, tenemos ya la vieja careta. Aquí está, una porquería, pero también tiene sus... Le salidas. Podemos hacer un trabajo de atributos, por ejemplo. ¿No? Si le operamos solo las orejas, usted puede simular ser un exministro de Economía argentino. Ah, de pequeños rasgos. Pequeños rasgos, por ejemplo, rasgos. La nariz de Bárbara Streisand, y usted canta después. Una metonimia, una careta metonímica. No, una sinécdoque, la parte por el todo. Usted, una ceja, por ejemplo, sí. Tita Merelo. Dos cejas, el arquero de Racing. Bueno, muy bien. No le gusta esto. Y me parece que son... yo quiero, para disfraz, hacer un disfraz completo, por ejemplo. Ah, bueno. Además, mire, somos una barra de amigos. Una barra de amigos, disfraces. Sí. ¿Ustedes estarán intentando festejar el carnaval o acaso tendrán algún oscuro fin que usted no quiere confesar con la excusa de la careta, amigo? No, mire, queremos un disfraz colectivo, ¿comprende? Ah, un disfraz de colectivo. Hacemos también objetos inanimados. Podría ser acá en Montevideo. Claro. No, un disfraz de cutza. Claro. Es difícil, un disfraz de colectivo, sí. Es como, o de ómnibus, como antes eran los disfraces de caballo, con dos personas. Con dos personas. En este caso se necesitan 41 personas sentadas y 11 paradas. Al que le toca de chasis queda jodido para siempre. Pero es muy fácil, él va caminando, es un disfraz incómodo, pero vistoso. Y tenemos lindos accesorios, mire, uno que dice, lo mejor que hizo la vieja es el pibe que maneje, lo lleva usted y el otro estúpido que va adelante. No, pero... Ahora, ¿sabe qué pasa? Ese disfraz, 10 minutos es divertido, después usted está en el Van Baile, por ejemplo, disfrazado de ómnibus, 52 personas, sí. Más usted que es el comodín. y ya cuesta salir a bailar. Si ya es difícil conseguir una mina, sí. Calcule conseguir 53. Claro, pero en el disfraz así colectivo pensábamos algo como oruga o cien pies. Ah, o sea, es algo ah. Que sea así como... Sería mejor, cien pies, oruga. Claro. Y que van, pero entonces, ¿y cómo? ¿Y que conduce usted también más cerca adelante? Sí, pero yo podría ser, digamos, la cabeza. ¿Tiene cabeza la oruga? La oruga, no tiene cabeza. La oruga carece de cabeza y carece de final también, para decirlo elegantemente. Claro. Lo bueno con el disfraz de oruga es que usted puede ir para cualquier lado. Sí. Claro. La oruga, usted no sabe para dónde va a arrancar. Ante la ausencia de cabeza, usted claro. No sabe si va a ir para allá o para acá. ¿Qué es lo que hace, disculpen, voy a dar una clase de zoología al hombre, ¿no? ¿Cómo el cazador intuye para dónde va a arrancar el animal? Muy sencillo. Mira la cabeza, sí. Y casi todos los animales de la naturaleza, con la probable excepción del cangrejo, siguen la dirección de su cabeza. Sí. Al no tener cabeza la oruga, usted no sabe para dónde agarra claro. La oruga. La ve ahí, parece una cosa. Lo mismo la gata peluda. Disculpa. Ah, claro. La gata peluda que cunde en las partes posteriores de los conventos. La babosa se vende, en cambio, por la antena. Claro. No, la babosa por el reguero de baba. Bueno, lo dijo usted igual. Se detiene, pero el reguero queda. Claro. Igual que las estelas que siguen a las naves. Sí, señor, qué lindo. ¿Eh? Yo he tenido no sé, un disfraz de babosa, pero en otro sentido. Mi hermana se disfrazaba de babosa. ¿Y cómo se disfrazaba de babosa? Por ejemplo, es fácil, Se desmayaba cuando oía un disco de Julio Iglesias. Y tenía mucho limón, la mano, entonces esto le permitía... Ah, pero a mí me interesa el disfraz de babosa y dejar ese reguero en el corso. Bueno, aquí tiene usted. Este es un balde de baba. Ah, sí. Para dejar el reguero. Se mete en cuatro. Sí, cinco caben también. Sí, sí. Se hace con un chasis de Fiat 600, la babosa. Ajá. O sea, con nada, porque no, el Fiat 600 no tiene chasis. No, es una cobertura. Aquí tiene. Mire, aquí está la babosa. Tóquela. A ver, es esta. Pero. ¡Qué tul! ¿Parece viva o no? Pero está. No, una cosa es que la toque, pero no la manosee. No, pero. Si no, la va a tener que comprar. Claro. La babosa es sencilla. No, es que estaba notando que ya está húmeda. Sí, porque cuando terminamos de construirla. Le echamos arriba como salsa de la cheesecake la famosa baba. Y ahora, el último, el que va atrás de la babosa, es el que va echando la baba por el camino. Usted entra en el club, suponete, y viene cambiando. Y mirá, dice, ¿qué será ese disfraz? Porque una babosa grande no es reconocida como tal. Fácilmente. Pero cuando ven el reguero de baba, dice, uy, ya sé, una babosa. ¿En serio te parece? Y gana el primer premio de máscara suelta. Sí, la verdad que que me gusta eso. Y la baba es artificial, ¿verdad? Naturalmente, naturalmente. Tenemos ahora, también ¿qué otro disfraz colectivo hay? Tenemos el disfraz de naipes, el mazo de naipes. Ah, sí. Todos los 40 o los 50. ¿Cuántos años? Según si, si son 52 o 40 o 48 también. Sí. O 50. Según de qué. Claro, pero nosotros somos 39, amigos. Nos llegamos en marzo. Y bueno, pero si alguno de ustedes facilitara. Yo hice ideas de oro. Parecía. Muchas no veces. Yo me hago el sol a veces, pero bueno. De más. Es un poco incómodo porque sí. Es estrecho, tiene que ser una persona delgada. Claro. Una persona delgada. Otra cosa también es que en vez de ser naipes, uh-huh. Se disfrace de las figuras de los naipes. Claro. Por ejemplo, sí. De Rey de Basto, tiene una salida de baño. Sí. Me dio verde con un palo en la mano, sí. Claro. El Rey de Copa, hay un amigo le sostiene con un hilo una copa y usted me dijo que la señala de acá. Algún amigo de tener cara de otario para sí. Las figuras de la baraja son especialmente las sotas. Sí, las sotas como son su nombre lo indica, Alejandro. Sí. Y, y después los caballos, ¿no? El caballo no tiene la culpa tampoco. ¿Usted se disfrazó de caballo alguna vez? Es decir, uno adelante y otro atrás, ¿no? Exactamente, el caballo también necesita por lo menos de dos personas, ¿no? Claro, claro. Bueno. Yo tuve en una ocasión, ¿no? Nos disfrazamos de caballo con un amigo, con Badía. Con Juan Alberto. Juan Alberto Badía, no sé si ustedes lo conocen. Sí, como no. Conductor argentino sí. De gran renombre. Bueno, a mí me tocó adelante y Badía atrás. Una discusión fue. Sí. Muy bien. Y yo me enamoré. ¿De quién? De una, justamente de una écuyère. Claro, qué mejor que para un la caballo chica, que enamorarse. Claro, que suele hacer pruebas justamente arriba del caballo. Haciendo equilibrio encima del caballo con unas finas falditas y unas cositas. Entonces ellos nosotros veníamos como caballo y por ahí ella estaba ahí sentada tomando una cerveza disfrazada de écuyère. Uh-huh. Le digo, ¿la señorita está disfrazada de écuyère? Dijo ahí. No, para hacerlo verosímil. Sí, para no abandonar claro. El disfraz de caballo. Por ahí, me dice, escupiendo un maní. Me dice, efectivamente. Qué fina que era la Le digo, aprovechando que nosotros somos el caballo. ¿Nosotros? Sí, tengo un amigo atrás. Yo también, dijo la Y Badía me preguntaba, curioso, che, ¿qué pasó? Está buena de Cuyere, está buena de Callate, le decía yo. Callate que me hace cosquillas. Le están sonando las tripas, caballero, decía de Cuyere. Le digo. Sí, aprovechando que usted es la Cuyere, o sea, que hace pruebas sobre el caballo, ¿por qué no nos monta, si me permite la expresión, sí. Y nos anotamos en el concurso y entre los tres podemos conseguir un premio? Dice, no, y si yo estoy disfrazada de Cuyere, pero me subo arriba un caballo, me caigo. Era solo disfraz. Solo un disfraz, realmente. Claro. Era bastante sensata. Le digo, bueno, entonces, ¿por qué no obviamos toda esta parte, los disfraces, el concurso, el caballo, y directamente nos vamos a revolcar entre los yoyos? ¿Pero qué tiene que ver, señor? Se trata listo, de. Listo, digamos, rienda suelta a nuestra lujuria, que para eso se inventó el carnaval. Ahí Juan se enojó, Juan Alberto. Digo, Juan, ¿qué pasa? ya me dice, sí, la verdad que tiene razón. Se había perdiendo la forma de caballo usted, ¿no? No, estaba parado en dos patas. Tiene razón, dice, vamos al terreno de al lado. Y ¿qué momento? Me doy vuelta como puedo, sí. Y le digo a mis propias ancas, que era Badía, ¿no? Le digo, Juan, acompáñame al terreno de al lado, después te explico. Y Juan no quiso venir. Dice, no, dice, acá nosotros tenemos que desfilar. Dice, ya te empecé a levantar mina. Dice, qué mal compañero, que sos todo. Me lo decía agachado. Sí. ¿No te acordás lo que pasó con el disfraz de babosa? Dijo, claro. Claro, yo no le hacía mucho caso porque un tipo que te dice las cosas a tus espaldas y agachado, más bien se está humillando, ¿no? No hay que tomarlo en serio. Entonces yo le dije, mira, corto mano, corto fierro. ¿Y qué pasó? ¿Le agarraron al caballo? Y bueno, ese fue, disfrazado de medio caballo. Como se llevó la peor parte. Yo una vez me disfrazé de medio caballo. Y yo me fui disfrazado del otro medio. ¿Sabe que yo cuando me disfrazé de medio caballo fui con un amigo disfrazado de milanesa? Bueno, me fui al... Después no viene al caso cómo terminó el romance... Porque después resultó que ella era casada. No. Vino el marido. Justo estábamos en medio de los yuyos. Viene un tipo, le digo, fuera que viene sereno, le digo, a la mina. Me dice, no, no es el sereno, dice la mina, poniéndose de nuevo el traje de fullere. Sí. Dice, es mi marido. Dice, no. Le digo, ¿cómo no me dijiste que eras casada? Entonces yo me puse contra una pared, recuperé mi forma de caballo y me puse a relinchar para disimular. Pero es más sospechoso todavía. Sí, eso fue lo que me dijo el marido. Sí. Dice, al principio no sospechaba, dice, pero cuando lo escuché relinchar, dije... Este tuvo algo con mi mujer. He escuchado. Y me dijo el hombre, mientras me mataba, sí. Me dijo, ¿usted sabe cuántas veces escuché ese relincho de los amantes de mi mujer? Y si a veces llegaba a mi morada con deseos de descansar, veía luz prendida en el cuarto de mi amada y oía un relincho. Sí. El relincho de sus amantes. Qué feo, ¿no? Qué feo, ¿no? Yo le dije, que ni la puerta de la casa respetás. Sí. Yo le dije, mire, ya es malo tener una esposa que tenga amantes, pero que estos amantes además relinchen, sí, incluso delante de los vecinos. Sí, cualquiera va a pensar que ella es una yegua, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. ¿Y usted todo eso con el traje? Todo esto con el traje. Entonces, le digo, mire, perdóneme la vida, hermano, marido. Yo no sabía, cuñado, sí, yo no sabía que esta mala mujer era casada, etcétera, etcétera. Bueno, el tipo dice, le voy a perdonar la vida por esta vez. Muy bien. ¿Y a cambio no le pidió nada? No me pidió nada. No me pidió nada por ahora. Ah. Me dijo, no le voy a pedir nada a cambio por ahora. Por ahora. ¿Por pero tiempo? En cualquier momento me apersonaré y le pediré algo. Dice, usted queda en deuda conmigo. Y esa deuda se paga. Me dijo el tipo. Bueno, yo tranquilamente volví al corso y lo vi a Badía ahí haciendo un triste papel. Así, de medio caballo, tratando de caminar en dos patas. Y le digo, mira, unámonos de nuevo. Sí. Unamuno. Son amigos, unamuno, claro. Y no, Juan se había emperrado. Por si no fuera suficiente con lo que tenía. Y no quiso. Y ahí me quedé yo de medio caballo. No tuve mucho éxito. Ya desalentado del carnaval también. Sí, y la desalentado. Y ya me estaba yendo. Sí. Porque el corso decaía. Las luces se atenuaban. La gente se iba. No había casi nadie. La tristeza del fin de fiesta. Sí. Y... aparece un tipo disfrazado de diablo. No. Imagínese, ¿no? Medio me asusté porque ya había salido yo del circuito, del corso. Sí, sí, claro. Estaba en una calle lateral. Aparece un tipo disfrazado de diablo. Me dice, buenas noches. Buenas noches. Y yo iba a seguir mi camino. Y me dice, ¿se acuerda de mí? No. Sí, le digo, me lo soñé algunas veces. Sí. ¿Alguna película? A veces cuando me duele la muela lo veo en calzoncillo. Dice, mire, dice, soy el marido de la mujer que estuvo con usted entre los yuyos esta misma noche al comenzar la velada. Oh. Y acuérdese que usted me prometió darme algo si yo se lo pedía, a cambio, respetándole yo la vida. Sí le respetaba yo la vida. Ahí está. Le digo, sí, me acuerdo. Bueno, dice, pero además, dice, ¿ve mi aspecto? Sí, le digo, ¿se ha disfrazado de diablo? No. Este no es el disfraz que tengo arriba del de marido. A la inversa. A la inversa. El disfraz era el de marido, me lo saqué y quedé tal cual soy. Me dice, el demonio. El mismo, el malo. Problema. Grité de todo. Cruz diablo, va de cuerpo. Va de reto. Me dice, imagínese lo que quiero. Uy, no quiero que sí, me imagino. Sí, pero... 200 pesos, le dije. Claro. No, dice, su alma inmortal. Claro. Con disfraz y todo. Su alma inmortal. Le digo, bueno, un momentito. Enseguida le voy a firmar el pacto. Y en ese momento, por suerte, ya iba a firmar, ¿qué iba a hacer? Haciéndose un tajo en el pulgar. Ya me estaba haciendo el tajo yo en el pulgar. Y en eso, entra en la calle, adivina quién. Badía. El señor estaba. Estaban todos allí. Sí. Badía, entra Badía ahí. Con el medio al galopito, al galopito, también medio galope. Perdida la ilusión, porque. Sí. Y entonces sí, le digo al diablo, enseguida le firmo. Y le digo, pero usted cierre los ojos, porque a mí me da vergüenza que me vean firmando el pacto por el cual entrego mi alma. Y me fui, y le digo, María, el Señor quiere hablar con vos. Pero qué maldad. Y ahí sucedió. Yo me escapé, sí. Y Badía se encontró con el diablo. Yo voy a tener que firmar acá. Bueno, dice Badía, bueno, ¿qué vos? Porque Badía no tiene miedo a nada. No, y me salvé y Badía está condenado al infierno. Lo creo, me dice, che, yo sabes qué barbaridad. O sea, se me llegó un aviso, dice, cada dos años me manda un aviso. Recuerde, etcétera, etcétera, a veces me tocan el timbre. Todo por tu culpa. Dice, le digo, bueno, no importa eso. Lo que le quiero decir es que los disfraces colectivos son malos consejeros. Sí, ya veo, esa historia terminó muy mal. Terminó mal y además son complicados para el amor. Sí. Porque a veces hay que llevar un compañero que está siempre detrás de uno gritándole. Tito Luciardo, por ejemplo. Sí, claro, ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y directamente, digo, para la conquista amorosa, ¿no? Sí, como no. Se conoce que lo que, cuando lo vi venir, ¿sí? ¿Qué le dije? Sí, ahí viene una vez. Sí. Porque el disfraz que más sirve, digo, un Hércules. Mi Hércules. Disfrazado de avión, el tipo, ¿no? Mi Hércules, sí. Me dijo una vez, de ceniza. ¿Qué es lo más conveniente, digo, para la conquista amorosa? Mira, el de Hércules está bien. Nosotros tenemos, mire esta foto, es el comodín de los Naipes Victoria. Sí. sí, una piel de león de Nemea. ¿Qué le parece? Ahora, lo que sale mucho, que se levanta mucha mina, ¿qué? Es de romano. Ah, el romano. De romano con la pollerita corta. Winnie. Pero mina, y se lo hace tranquilamente una minifalda de su abuela. Sí. Una que tenga corsé, porque tiene que ser durita la falda. Claro. Unos músculos. Sí, con esas tienen como unas pulseras grandotas. Pulseras, exactamente. Un casco, ¿no? Un casco. Y viene con el carro este de los romanos. No, señor. El carro esa ese, parte. El carro esa parte tienen que ser cuatro amigos. Sí. Por ejemplo, dos que ser un caballo y dos el otro que tiene un caballo. Por ejemplo, Badía y yo podríamos ser uno. Ser uno, sí. Y otros dos. Dos amigos. Y el auriga que vendría a ser. El auriga, sí. El que se agacha la auriga. Claro. Y usted se puede disfrazar tranquilamente de Ben-Hur. De Ben-Hur. Después, si el señor busca algo sencillo, mire, el que tengo yo puesto. ¿Pero de qué está disfrazado? Recién vacunado. Pero tiene un algodón, nada más. Un algodón. Sí, no, pero mira, tiene un nombre el algodón. Tiene un nombre. El algodón que te ponen cuando te vacunan o te sacan sangre, tiene un nombre totalmente absurdo. El algodón que va por debajo del esparadrapo. Sí, que yo leí solamente en los cartelitos que hay en las clínicas o en donde te sacan sangre. Dice, póngase la... ¿Alguno sabe cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, eso es. Torunda. Te estoy tratando bien, escuchame. Ahora, usted vio muy bien, ¿eh? Muy bien, torunda se llama, es una palabra nueva. La señora vende torunda. ¡Epa! La señora está disfrazada. Ahora, qué lindo nombre, torunda. Incluso para ponerle a la hija. A la hija de un enfermero. La hija de una enfermera. Se quiere meter a fraile. Y además la enfermera le advierte, ponga el dedo en la torunda. Sí. Apriétese bien la torunda. Nunca el nombre de la primera, pero siempre a la segunda, que es más lisa. Me gusta mucho el nombre torunda. Torunda. Torunda que me amuraste. Bueno, entonces sí, véndame una torunda. No. Tenemos otros artículos carnavales. Sí, que no se lo tome tan a la ligera usted. Eso es claro. Cosa de snobs. Los disfraces... A usted le pasaron un cetro, me parece. A mí me pasaron muchas cosas, mire. Entre los disfraces, digamos, mejores para la conquista, estamos hablando de eso, ¿verdad? Sí, vamos. El problema es el physique du rôle, ¿vio? Porque también hay que acompañar con cierta actitud, claro. ¿Cierto? Claro, usted le parece que no daría como Hércules. Y yo digo, no o sé. O como legionario romano. Claro. No me puedo pintar los músculos en el todo. Bueno, no, los músculos se los vendemos. Con plastilina, el señor. Claro, yo soy este. Tiene una mano. Musculador. Uh-huh. Sí. Lo musculamos. Ah, me musculan. Sí, bueno, pero sí. Lo musculamos de arriba abajo. De arriba abajo. Primero lo musculamos la parte de adelante. De adelante, sí. Y después lo damos vuelta y lo remusculamos. Los pero todos los músculos. ¿Sí? Todos. No dejamos ni. Nómbreme un músculo. El músculo duerme en la misión. El bíceps, el más famoso. El bíceps sí. se lo hacemos. Sí. Pero también músculos pequeños como el cerrato. O el anconio, que es uno chiquitito. Que si llamara anconio estaría más contento. El deltoides. Uno de deltoides tenemos. Y usted sale y la mujer le dice: ¿Qué cuerpo tan musculado? Sí, ¿y me musculan aquí mismo o hay que ir a otro lado? Podemos muscularlo en su casa, si usted quiere. Ah, o acá al lado hay un terreno. Musculación delivery. Donde también a veces hay gente que tiene vergüenza, que lo vean por la vidriera y dice: ¿por qué no me musculan entre los yugos? Haceme el esternocleidomastoideo al lado, dice la mina, por ejemplo. Bueno, ¿quiere que lo esculpamos? Sí, por favor. En cuanto a la cara, la de Obama adelante y la de Bush atrás. ¿Qué quiere? No, yo prefiero el disfraz Herculio. Bueno, no, pero los dos. La cara no. No, la cara por el momento. No, la cara por el momento. No le da el presupuesto. No, yo preferiría muscularme, que me musculen ustedes para hacer Hércules. Ajá. Y dejar el proyecto de la cara para otro momento. Para otro momento. Para otro carnaval. Bueno, exactamente. Este carnaval, Hércules, y el otro carnaval, Obama, Bush. Bueno, u otra pareja. Me parece perfecto. ¿Pero quiere hacerlo ahora? ¿Podemos pasar? Ah, pero lo pueden hacer ahora mismo. Sí, ahora podemos empezar ya por donde usted quiera. Ah, bueno, a ver, empiece por acá. ¿Por dónde? No es buen lugar para la primera musculación. Buen lugar para empezar. No. Siempre la humildad es lo primero. Roberto. ¿Algún otro desea? Levante la mano el que desea ser musculado. Lo dicho. Todos. Pues incluso está el arquitecto, que siempre se ofrece para encabezar los trencitos a la salida del programa. Pero vino musculado de su casa el arquitecto. Señores, vamos a hacer una pausa mientras lo musculamos al señor. Uh-huh. Y después saldremos todos a la calle. Venga por acá, usted venga, vaya a pasar. Al Festival Carnavalero. Permiso. Por favor.